se quiso montar toda una campaña, además de que Kichilov pasaba a ser una suerte de jefe del Soviet petrolero argentino, aparte el apellido y el nombre lo ayudan, Axel Kichilov, decime si no parece Medvedev, todas esas cosas así de que vienen de Rusia. O sea, daba bien para la sovietización del petróleo en la Argentina. Se crea un registro nacional de inversiones hidrocarburíferas, donde las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de exploración, explotación, refinación, transporte, comercialización de hidrocarburos deberán inscribirse en un registro de inversiones. Sigamos. Experiencia internacional. Veamos Brasil. Parecía que esto sucedía únicamente en la República Argentina. Yo no quiero aburrirlos, pero quiero darles dos ejemplos muy cercanos. No me quise ir a Europa, porque van a decir que, bueno, pero que los noruegos tal cosa, no, que los suecos son mejores, que porque son rubios. No, vamos a Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil hay una agencia, además de que, por supuesto, tienen Petrobras, que es el 51% brasilero y que nunca en su vida desnacionalizaron un recurso energético. Además de eso, Brasil tiene la Agencia Nacional de Petróleo, que entre sus principales funciones está realizar el seguimiento de la evolución de los precios de los combustibles y fijar tarifas de transportes y distribución de gas natural, entre otras múltiples. Elegimos estas como las más distintivas de cómo se regula en todas partes acerca de recursos estratégicos. Vamos a Colombia. Colombia, muchas veces tomada como un ejemplo, además, de mucha inversión extranjera directa y, además, también algunos con acercamiento ideológico. Allí también está la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Combustibles. ¿Qué lleva adelante esta agencia? Lleva la completa fiscalización, esta es más dura todavía, de la producción nacional. Fija los precios de exportación del petróleo para efectos fiscales. O sea, traducido en buen romance, fija el precio de acuerdo a las necesidades del fisco colombiano. Administra la información técnica y económica del sector, o sea, maneja toda la administración de la información de todo el sector público y privado. Administra la participación del Estado, supervisa especificaciones, material importado por el sector, en fin, una muy completa regulación. Al lado del artículo del decreto 1277, la verdad que el decreto 1277, para aquellos que tenían algún temor, que lo disipen, porque realmente creo que hay dos medidas en el día de hoy que además son muy contundentes. La primera, lo que acabamos de hacer, que es los gobernadores firmando el Pacto Federal Hidrocarburífero, que seguirá implementándose para finalmente culminar en la titularización física y efectiva por parte de las provincias, el empoderamiento por parte de las provincias de las acciones de esta refinería, por ejemplo. Son dueñas del 25% de esta refinería ustedes. Obviamente nosotros también queremos una participación en los yacimientos que son propiedad de las provincias y también fijamos, como no podía ser de otra manera, el carácter imprescriptible e inalienable de las provincias a la percepción de las regalías hidrocarburíferas. Pero a ver, no estuve 35 años al lado de Néstor Kirchner y viví más de la mitad de mi vida, o casi la mitad de mi vida, en Santa Cruz, una provincia hidrocarburífera, donde además peleamos punto a punto cuando nos tuvieron que devolver lo que nos debían. O sea, en realidad era absurdo plantear que alguien, por indicación o por un decreto, iba a firmar una cosa contraria a los intereses de las provincias. Porque además debemos entender finalmente que no hay posibilidades de desarrollarse en las provincias, porque las provincias son dueñas de los yacimientos desde 1994, no es que aparecieron antes de ayer, pero recién a partir del año 2003 las provincias comenzaron a tener un desarrollo no solamente petrolero, sino fundamentalmente por lo que hizo un Estado Nacional que concibe al país como un todo, desde La Quiaca hasta Ushuaia y que concibe un proyecto de nación en el cual las provincias tienen un lugar irreemplazable e insustituible. Va más allá de la Constitución, va más allá de una ley o de un papel. Es la realidad y es la historia de la Argentina. Sigamos, por favor. Este es el acuerdo para la complementación de la ley que acabamos de firmar, donde estamos firmándolo por un pacto de sindicación de acciones de 50 años, tal cual indicaba la ley, donde se establecen los derechos de las provincias y también cómo vamos a hacer para que las provincias incorporen yacimientos al patrimonio de todos nosotros de YPF para hacer una empresa más fuerte. Porque además, negociando en conjunto y fundamentalmente impulsando una política de exploración y de explotación, decía Miguel que hacía 15 años que no se perforaba un pozo de gas. Hemos vuelto a perforar pozos de gas después de 15 años. Pero además, a las provincias les interesa también tener el diferencial competitivo de la energía, porque una de las claves del desarrollo que hemos tenido en estos años, de la inversión que han logrado muchos en sus provincias, ha sido precisamente por el diferencial en el precio energético, no acoplado al precio externo, o sea, no costo de oportunidad, sino costo país, que nos permite entonces tener ventajas competitivas y ser una economía más competitiva. Y además, que los usuarios y consumidores que viven también en Santa Cruz, en Neuquén, en Salta, en Jujuy, tengan también la posibilidad de cargar combustible o de cobrar o de tener gas que finalmente también está siendo subsidiado por el Estado Nacional. Estamos en deuda con algunas provincias como Formosa, como Chaco, como Misiones, como Corrientes, como el norte de la provincia de Santa Fe, que todavía no cuentan con red de gas natural, pero estamos trabajando en el gasoducto del norte y también lo vamos a hacer como hemos hecho tantísimas otras cosas más. Pero el miedo que tenían algunos acerca de cómo íbamos a intervenir en el mercado. Ayer, cuando estábamos en una reunión previa a la de hoy, me decían, esta medida que vas a anunciar es una señal para el mercado. Yo lo corregí porque yo no doy señales al mercado. Primero porque no me siento ninguna señalera, soy presidenta. Yo creo que un presidente, una presidenta, más que señales al mercado cuando interviene en la economía, debe dar señales de racionalidad, no solamente para el mercado, sino para toda la sociedad, y que lo que hace pueda ser explicado de manera tal de que sea concebido, comprendido y aceptado por el conjunto de la ciudadanía. Por eso vamos a la primera medida que tomó esta comisión que parecía del Soviet y que iba a decidir acerca de no sabemos qué cosas. Vamos al acuerdo sobre GNC, ¿no? Gas GNC. Incremento del precio de boca en Boca del Pozo. La siguiente, por favor, la siguiente filmina. Durante muchísimo tiempo, durante muchísimo tiempo, los precios en Boca del Pozo, esto es el precio que se le paga a las empresas productoras, y sobre el cual también se liquidan regalías, porque sobre eso es lo que también le liquidan regalías a las provincias, estuvo con una muy leve oscilación, era del 0,13, la próxima filmina por ahí. Ahí ven. Ahí pueden ver claramente ustedes, en esa filmina, que en el precio del GNC se produjo entre el año 2006 y el año 2012 un incremento del 156%. Sin embargo, en la línea de la base ustedes van a ver unos números que dicen 0,13, 0,13 y 0,15. Ese 0,13 y ese 0,15 es lo que se le pagaba a las empresas que explotaban y producían el gas por cada metro cúbico de gas. Y sobre ese 0,13 centavos, estoy hablando de pesos, centavos o 0,15 actualmente, sobre ese 0,15 le liquidaban una parte a las provincias de regalía. Lo otro es materia impositiva y lo grueso que ustedes ven, el aumento, es lo que percibían las estaciones expendedoras de GNC. Como ustedes verán, hubo un muy fuerte incremento para quienes vendían el GNC. Este acuerdo al que hemos llegado, que lo hemos hecho con la Cámara de Productores de Gas y con la Cámara también de las estaciones de servicio, ha permitido mejorar el precio de producción en boca de pozo, por favor, el próximo cuadro, a un 0,60%, 0,60 centavos, perdón. Hoy un diario titulaba que se aumentaba el 300%. Son siempre proempresarios. Ahora que el aumento es reconociendo a las empresas el retraso histórico que tenía, se han vuelto nacionales, populares y democráticos, muchachos. Así que bueno, pero este aumento muy importante, que no es tampoco un regalo a nadie, esto le va a reportar a las empresas algo así como 900, el siguiente cuadro, por favor. Bueno, eso es cómo se divide, no, el anterior, por favor, el anterior. Esto le va a reportar a las empresas una rentabilidad de 900 millones de pesos aproximadamente y a las provincias argentinas un 119 millones de pesos. Pero lo que es más importante, lo que es más importante realmente, es que a las empresas, de las cuales el 50% de este mercado lo tiene YPF, o sea que la mitad de esos casi 900 y pico de millones de pesos va a yacimientos petrolíferos fiscales que tiene el grueso del GNC, porque ¿por qué tiene el grueso del GNC también? Porque es la que tiene que bancar el costo, porque el GNC es mucho más barato que la nafta. Y entonces lo que es más barato se lo quedaba siempre YPF, o se lo queda YPF, y las otras empresas no se ocupan de esto. Vamos entonces, que el incremento que es muy importante y que le va a significar a las empresas 900, va a ser a cambio de planes de inversión para la producción de gas. No se regala absolutamente nada a nadie y tampoco va a impactar en el precio al consumidor. En los próximos 30 días vamos a estudiar todas y cada una de las situaciones de las empresas estacioneras, porque había un importante, esto es lo que hablamos nosotros de razonabilidad. Si vuelven por favor al cuadro de los precios, ustedes ven que no hay razonabilidad que quien produce se quede apenas con 0,15, lo siguiente es de impuestos y el resto se lo llevaba y se lo quedaba todo la estación de servicio. Para estas cosas queremos el decreto 1277, no para perjudicar a nadie, tampoco a los estacioneros, pero que sean estructuras de precios razonables y sustentables en el tiempo. Para que no digan que el Estado se queda con todo, porque van a decir, ah, pero miren todo lo que le aumentó en impuestos de combustibles al Estado. Quiero leerles cómo se distribuye el impuesto a los combustibles en la República Argentina. El impuesto a los combustibles en la República Argentina va al ANSES, en primer lugar, el 21%. O sea, el 21% del total de lo que se recauda en materia de combustibles va para los jubilados. Esto que quede claro. Para los jubilados. El resto, que es el 79%, se distribuye en rentas generales, en coparticipación federal, provincias, en Fondo Nacional de la Vivienda, provincias también, en vialidades provinciales, en Fondo de Infraestructura Eléctrica, en Fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte, en Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, o sea, lo que consumen cada uno de ustedes en sus casas. y también en consumos de infraestructura hídrica. Como ustedes verán, las estructuras son muy complejas y cada vez que se toca algo hay que hacerlo con mucho equilibrio y con mucho cuidado. Pero realmente le hemos dado una mejora muy importante a las empresas productoras de gas, que esperamos que sea entendido y que respondan con inversiones, porque de la misma manera que tomamos decisiones de estas, tomamos decisiones de las otras cuando no responden. A continuación, por favor, si, ahí está. Ustedes ven lo que es el precio de la nafta premium arriba y lo que es el precio del GNC. Yo quiero contarles algo. Por día se consumen en la Argentina 8 millones de metros cúbicos de GNC, o sea, 8 millones de metros de gas, ¿no? Cuando nosotros hacemos cortes a las industrias en la etapa de invierno, estos costes oscilan entre 8 millones de metros cúbicos y 15 millones de metros cúbicos. Y el parque automotor que se alimenta con el gas comprimido, el gas es del 15%, el 85% lo hace con nafta, con gasoil, con los otros combustibles líquidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ir cuidando el equilibrio, porque muchas veces por allí un trabajador, que es cierto, es más barato y va manejando su auto con GNC, a lo mejor tenemos que cortarle el suministro a su industria, a su fábrica, o a la fábrica que necesita de los suministros donde él trabaja en un taller. Y por lo tanto, esto tiene que tener todo un equilibrio para que pueda funcionar. Fíjense, estamos gastando 8 millones de metros cúbicos días para el 15% del parque automotor. Yo recuerdo, y esto es una anécdota interesante, que siendo Néstor presidente y siendo ministro de Economía quien lo acompañó en la primera etapa, hubo un proyecto, vos te acordarás, Julio, hubo un proyecto al que finalmente Néstor se opuso, y también se opuso el Ministerio de Planificación, de que todo el transporte público nacional y provincial tuviera GNC en lugar de gasol. ¿Se imaginan lo que estaríamos directamente sin gas en la República Argentina? Sin embargo, en aquel momento, y están las notas intercambiadas entre el Ministerio de Economía e YPF, Repsol de aquel entonces, que aseguraba que estaban en condiciones de poder hacer frente al suministro para el transporte público. Lo que estoy hablando yo, estos 8 millones de metros cúbicos, es transporte privado. Es entre 1,5 millones y 2 millones de automóviles, algunos humildes, otros no tan humildes, que utilizan el GNC porque es más barato. Y esto también vamos a tener que ir logrando con el tiempo cierto equilibrio que nos permita que no tengamos, además de aumentar la producción, que tener que cortar a industrias, porque si no estamos como corriendo la frazada de un lado para dejar destapado al otro. Pero la diferencia está, obviamente, en el precio que se está pagando. Otra filmina, por favor. Los ingresos adicionales para las empresas y provincias, seguí, por favor. Bueno, tal cual lo dijimos, son 998 millones de pesos, casi 1,000 millones para las empresas y 119 millones para las provincias. La siguiente. Aquí vemos la participación en materia de GNC del mercado, YPF con un 48%. El resto son empresas que las pueden identificar claramente ustedes. La siguiente. Bueno, estos son los números. La siguiente, es demasiado complejo. Acá tenemos la participación en el parque automotor de GNC, 85% del parque privado y 15% del parque privado de GNC. El otro es combustible líquido común, como utilizamos todos. La siguiente. Estos son los números de autos. Ahí tenemos 1,5 millones. Nosotros estimamos que hay registrados 1,5 millones, pero estimamos que puede estar en un poco más de 1,5 millones el parque automotor que se alimenta con GNC. La siguiente. Bueno, esto es también consumo. Siguiente. Bueno, acá, paremos. Acá viene. Bueno, acá sí, claro, acá están todos ya más, más atentos. Sí, yo tengo que decir que en estos días, todos habrán leído, a ver la siguiente, por favor, acá estamos. Hace una semana, no por Dios, hace una semana, minuto por favor, que no hay que silbar ni nada, hay que escuchar. Cuando uno grita, no escucha, si no escucha, después no puede explicar. Bien. La primera apareció, creo, un sábado o un viernes, por un decreto de Cristina, o sea yo, el decreto 1277 famoso. No solamente estaban enojados todos los gobernadores, que parecía que me iban a venir en patota a la Casa de Gobierno a plantearme no sé qué cosa, según decían los diarios, yo no les creo, pues son unos caballeros además. Bueno, pero decían, por un decreto de Cristina, Galuccio evalúa dejar YPF. Esto, ¿se acuerdan cuando el otro día explicaba en la bolsa todos esos rumores que se largan y que se vienen largando permanentemente, cómo perjudicaron a los ahorristas, a los tenedores de bonos que se desprendieron de bonos? Bueno, todas estas cosas también perjudican la imagen de la empresa, perjudican a su titular que tiene que estar negociando permanentemente con otras empresas, con proveedores, con gobernadores, también con otros gobiernos, como estamos haciéndolo, por ejemplo, ahora con PDVSA en la realización de acuerdos, tienden a lo que se denomina limar la imagen de alguien. Al otro día dicen, Cristina convenció al presidente de YPF de que no presente la renuncia, aparentemente. ¿Dónde estás, Doris? No te veo, Doris, por acá. Ah, Doris, ahí está, siempre, ella pobrecita acá. Bueno, Doris es Doris Capurro, segura, era como es amiga mía, yo hablé con él, todo esto dice la nota. Como ella es amiga de, habló con él, lo convencieron, yo le voy a contar la verdad. En realidad estuve a punto de pedir la renuncia a Galuccio, pero no fue cuando dijo Bonelli, fue hoy, cuando antes de venir acá, me dijo que yo me tenía que poner un casco y un overol para entrar acá a la planta, y yo le dije, discúlpame, pero yo con el casco y el overol no me lo pongo, y ahí sí que me parece que Bonelli va a tener razón, le digo, porque no pienso ponerme ningún casco ni ningún overol. Y luego, la otra nota que habla de, a ver, permítanme, el relato épico sobre YPF. Bueno, ahí es el relato, está Moreno, hay otras 20 notas más ya no vinculadas con YPF, pero Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. No hay que silbar, porque cuando se llegó a YPF, se encontró que desde el año 2008, un familiar suyo, su mujer, y un socio, recibían por año 240.000 pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado, y que han cobrado del año 2008 a la fecha 1.000.000 de pesos. En realidad, vamos a decirlo claro y concreto, desde que ingresamos a la compañía, se pagaban por año aproximadamente 11 millones de pesos, 11 millones de pesos por año en periodistas, en publicidad no convencional. Vieron que tenemos el shale gas, que es no convencional. Bueno, también hay publicidad no convencional. ¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión. Es facturas que se pagan como publicidad, pero la que la publicidad no aparece. Así que también hay un nuevo concepto, publicidad no convencional. La pagás, pero no aparece. Entonces, cuando uno ve estas cosas, cuando uno advierte estas cosas, y cuando usted ve cómo manejan la información, yo digo que debería haber una ley en la República Argentina que obligara, así como nos obligan a los funcionarios públicos a declarar nuestros bienes, y está muy bien que los declaremos y que sean públicos, al primer poder, que es el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, al segundo poder, que es el Poder Legislativo, que también lo debe hacer, al tercer poder, que son los jueces, y que también hacen sus declaraciones juradas, más allá de que no pagan impuestos, de ganancias me refiero, el cuarto poder por lo menos debiera publicar de qué empresas reciben dinero, quién les paga, para que cuando leamos un artículo, sepamos sepamos, ¿saben por qué? Porque uno observa, no solamente en este ámbito de YPF, nos tocó YPF, porque hoy estamos hablando de YPF y porque realmente las cosas que se han escrito sobre Axel, sobre la relación de Axel con Miguel, que yo no lo recibo a Miguel, que, bueno, cosas casi culebrones mexicanos, que pueden parecer muy simpáticos, pero que en realidad tienen la misma función que tuvieron y que hicieron vender los bonos a los tenedores, a los ahorristas para perjudicarlos, es perjudicar YPF. Y realmente alguien que fue empleado del año 2008 de Repsol YPF, su mujer o su socio, debería tener por lo menos la dignidad de no escribir o por lo menos manifestar que está enojado que porque no renovaron el contrato hacen este tipo de notas. Realmente, y me preocupa mucho, porque este tema es un tema central. Ustedes no saben la cantidad de gente importante en términos económicos y financieros, y también no tan importante en términos económicos y financieros, pero sí en términos de agentes económicos como es una sociedad, las expectativas sociales, cuando se manejan en torno a lo que saben o a la información que le venden para consumir, para decidir, para ir a tal parte. Yo leyendo otras notas, también leía notas furibundas contra el secretario de Comercio y las importaciones. Me da derecho a pensar que alguien que quiere importar algo y por ahí no lo dejan, a lo mejor también hace publicidad no convencional. Y todos en general, cuando uno ve cómo actúan exigiendo o que devalúen o que vendan o que compran o que el Estado debiera hacer tal cosa, y todo siempre vinculado a demandas de distintos sectores económicos con intereses concretos que van desde lo financiero, que van desde los sectores exportadores, que van, en fin. Entonces yo digo que la verdad debería haber una ley que obligara, porque si son el cuarto poder y también manejan la información pública, deben tener la misma obligación que tenemos quien manejamos los recursos públicos, porque todos sabemos que la información hoy tal vez sea más importante. Es más, hay gente que si tiene determinada información por el lugar en el que está, por ejemplo, el titular de la CNB o el titular del Banco Central o cualquiera de nosotros que tenemos una información y la utilizamos en favor nuestro, evidentemente estamos penados. Esto es una figura en todo el mundo, salvo en el caso de los que manejan la información pública, o sea, la que leen millones de personas y a la que pueden influir a millones de personas a tomar decisiones equivocadas. Y no quiero generalizar porque sería injusto que yo me refiriera en estos términos a todos los hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Me refiero a aquellos que son por allí estrellas en los medios de comunicación. No estoy refiriéndome a la cantidad de pibes y pibas que vienen con un micrófono y te corren para hacerte una pregunta, para que le des un reportaje. Todos sabemos de quiénes y de qué estoy hablando y de qué intereses. Pero la verdad que nosotros necesitamos una ley de ética pública también para ese cuarto poder de una buena vez por todas en la República Argentina. No para no decir nada, al contrario, no, simplemente para manifestar si reciben dinero de alguna empresa o si tienen alguna inclinación política. Por ejemplo, en Estados Unidos los diarios pueden definirse a favor de tal o cual candidato, pero deben hacerlo explícitamente. Y yo me acuerdo que en la campaña presidencial, en la última, Washington Post y The New York Times habían definido públicamente en sus editoriales que apoyaban la candidatura de Barack Obama. Y eso no está mal, eso está bien, eso es parte de la democracia, eso es parte del funcionamiento democrático del sistema de medios de comunicación. Lo que está mal es, bajo una pretendida pátina de independencia, estar sirviendo a intereses inconfesables. ¿Y por qué digo inconfesables? Porque si pudieran decirlos, lo dirían, pero no lo dicen, lo ocultan. Pero bueno, quería decir esto, seguramente seguramente mañana salgo con colita de diablo y cuernitos de algún caricaturista seguro. Bueno, en fin, cosas a las que ya estoy acostumbrada. Pero la verdad que es necesario para profundizar la democracia abordar estos temas. Es necesario abordarlos porque están haciendo crisis en serio en todas las sociedades. Ahí vemos lo que está pasando también en Europa, cuando se descubrió que el diario más importante había participado en la campaña del actual primer ministro, y hay procesos, pero por lo menos allí tuvieron que ir a declarar a las cámaras, hay de los lores y de los comunes, hay gente que estuvo presa porque realmente estaba utilizando la información de los medios de comunicación a favor o en contra de tal o cual cosa, o se habían metido en la vida privada, o en fin, pilas de cosas, pero es necesario también abordar estos temas, que de ningún modo implican que nadie diga lo que piensa, pero está muy claro por qué se escribían estas cosas y por qué se decían estas cosas, y no se decía absolutamente nada cuando el país estaba siendo desabastecido y teníamos que importar combustible. No escuché ninguna crítica a ninguna compañía. Y la verdad que nosotros también hemos tenido mucha paciencia, porque no hemos hecho tampoco críticas furiosas cuando nos tocó hacernos cargos de Aerolíneas Argentinas, que lo tuvimos que hacer al 100% luego de una empresa vaciada, y donde sus ejecutivos fueron defendidos aquí, allá en su país, y que hoy, bueno, uno de ellos falleció ya, pero ambos estaban procesados, no por delitos cometidos en la Argentina, sino por delitos cometidos en la propia España. Entonces, quiero reflexionar junto a todos ustedes sobre este inmenso esfuerzo que estamos haciendo, que hace Miguel con todo su equipo, Axel, el Ministerio de Planificación, ustedes como trabajadores orgullosos, aquí mostrando la ampliación de la refinería, lo que los argentinos ponemos en esperanzas, ilusiones e impuestos, porque en realidad creo que esto merecería no acompañamiento del gobierno, que yo no necesito que ningún medio de comunicación me acompañe, simplemente que informen con veracidad y con corrección al conjunto de la sociedad. ¿Sabe quién se lo merecen? Sus propios lectores y sus propios seguidores, no el gobierno. Por eso quería tener esta observación acerca de esta campaña que se había desatado y que perjudicaba la imagen de la empresa y que nos presentaba a todos como peleados, enojados. A ver, todos saben que la presidenta decide. ¿A quién se le ocurre que alguien me va a presentar una renuncia, como lo he dicho muchas veces, y yo no se la voy a aceptar? Además, Miguel ya me dijo, yo, señora, hasta la que usted me eche o pierda, no me pienso ir. ¿Y sabés qué, Miguel? Tenés mucha razón porque tenés mucha garra y tenés que seguir trabajando con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Finalmente, y para que vean que hay cosas mucho más lindas, y para que vean que hay cosas mucho más lindas y más amables y más amigables, y también revelan que este trabajo, la verdad que me llena de orgullo, porque lo ideó Miguel y su equipo, y revela primero un hombre que es del país profundo, del interior profundo, y que conoce el país. Ahora sí, vamos a lo que tenían que poner y que lo pusieron al principio. Ahí estamos. Esto que ustedes están viendo acá es más, módulos de abastecimiento social. Vamos con la próxima filmina, por favor. YPF, empresa del país, está absolutamente comprometida con el desarrollo, con la sustentabilidad del medio ambiente, y el equipo de Miguel ideó algo que es algo francamente maravilloso. Él quería que lo explicara yo, a mí me hubiera gustado que lo explicara él, pero bueno, es tan lindo, ahí está. El próximo, por favor. Estos son módulos, se recorrieron 70.000 kilómetros, este país es muy extenso, y yo lo valoro porque para tener esta idea tenés que conocer y querer la Argentina. Por eso la dirección de YPF tenía que ser de un argentino. Tenés que quererla y tenés que conocerla, porque si no la conocés, tampoco la podés querer. Para esta Patagónica que cuando sale de Río Gallegos Si se va al norte por la ruta 3, la estación de servicio más cercana la tiene a 267 kilómetros en Piedra Buena, llegamos bien. Si me voy para Calafate la tengo a 180 más o menos en La Esperanza y me bajo a tomar un café y a comerme un rico alfajor. Pero hay muchísimas localidades de nuestro país que no tienen abastecimiento posible. Hay historias maravillosas que yo quiero leerles y este es el módulo de abastecimiento, los primeros 18, lo que ustedes ven, está la peliculita que cuenta, hey, eso, ahí tenemos el módulo. Ese es un módulo que se abastece con paneles de energía solar. Va a estar en localidades a las cuales no hay posibilidades de tener ni siquiera cerca una estación de servicio. Este año vamos a empezar este y el que viene con 18, ¿no, Miguel? Miguel, con 18. Empezamos con 18 y un poquito más, por favor. Estos, como está hoy, por ejemplo, cómo se vende en algunos lugares de nuestro país y el próximo donde están indicados los lugares en los cuales vamos a hacer estos módulos en los cuales la gente va a poder cargar y se van a poder sostener con energía solar totalmente amigable. Yo quiero contarles algunas anécdotas de la gente del equipo de Miguel que recorrió el país. Esta Argentina profunda que tanto necesita de hombres que la entiendan, que la conozcan, que la quieran y que trabajen por ella. Por la localidad de Carlos Peregrín en Corrientes, se asienta sobre una península rodeada por la Laguna Iberá. Para llegar desde la ciudad de Mercedes, Corrientes, 120 kilómetros, se debe transitar la ruta provincial 40 y el acceso al pueblo es a través de un puente de madera, a más de 70 metros con bases de madera que cruza la laguna. José, un joven lanchero nacido en el lugar, nos contaba, les contaba a la gente de YPF, la importancia que significó para la localidad la construcción del puente, porque antes ni siquiera tenían puente, ya que previo a eso el acceso era mucho más largo. Desde que nació, José no tiene acceso al combustible para su lancha. Debe conseguir en bidones y tambores traídos desde Mercedes, que está, como dije, a 120 kilómetros de donde él vive, con bidones y tambores por amigos o conocidos que viajen, para poder ejercer su profesión y mostrarle las maravillas de los esteros de Liberá a los turistas nacionales y extranjeros. Otro caso es en la localidad de Astica, en San Juan. Es un negocio en una calle de tierra. Allí se ve. En un negocio en una calle de tierra, mientras a uno cargaban 3 litros de nafta super con 2 botellas de gaseosas. Digo, qué increíble esto. ¿Te das cuenta? Si vos viviste toda la vida, no tengo nada con los que viven en Santa Fe y Callao, por Dios. Pero si vos viviste toda la vida en Santa Fe y Callao, no puedes entender nunca esto. Este es el país, les puedo asegurar, el país más profundo y tal vez, paradojalmente, el menos demandante. El que cuando llegás, en lugar de recibirte de un piedrazo, como estaría por recibirte cualquiera que estuviera acá cerca y estuviera en una estación parecida, te están esperando con un mate, con una mirada o tendida la mano. Es increíble, pero uno lo puede experimentar. En esta localidad cargaban 3 litros de nafta super con 2 botellas de gaseosas y un embudo. El otro señor le preguntó a la empleada si sabía si la calidad de todos los combustibles era parecida. Y le dijo, esta es muy buena, es YPF. Es como decía Miguel, los argentinos tenemos un ADN YPFiano. Cuando el mismo empleado de YPF estaba comprando nafta en otra de las localidades, el mismo que iba haciendo, digamos, el relevamiento, le dijeron que eran los últimos 3 litros que quedaban y justo apareció otra persona que quería cargar. Y como el hombre de YPF tenía para llegar al próximo pueblo, le dijo a la empleada que le diera esos litros al que acababa de llevar. Y la empleada le contestó, no hay problema, lléveselos usted. ¿Escuchaste? Le dijo, oh, no, sí, me lo quedo. No hay problema, él es del pueblo. Siempre guardo un poquito para la gente de acá. Estas son historias de todos los días que pasan en la Argentina. Estos 18 módulos con paneles solares que vamos a instalar es también una manifestación de lo que queremos de YPF en cuanto a responsabilidad social e inclusión social de todos los argentinos. Por eso quería, en este día tan especial, en este lugar tan especial, cuando venía bajando del helicóptero, uno de mis secretarios, que se ve que nunca había venido por acá, me preguntó, che, ¿todo eso también es de YPF? Y claro, nene, le digo, eso es la destilería. Esa es la que quería bombardear Rojas en el año 55. ¿Te acordás, Seco, no? Y Seco recién se acordaba cuando lo llevaron preso, la foto, cuando quemó la bandera de una empresa argentina, era la que se había quedado. Y yo me acordaba de la lucha, qué sé yo, de miles de argentinos a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, y me contaba Mario cómo le permitieron el día que volvimos a tomar los argentinos el control de YPF, los obreros le permitieron subir al mismo lugar donde había quemado la bandera de esa empresa para poner la bandera argentina. Yo quiero decirte que en ese gesto está condensado lo que sienten millones de argentinos. Y finalmente quiero decirles, por favor, ley de soberanía hidrocarburífera, decreto reglamentario 1277, que nadie los engañe, que nadie les mienta más, que nadie los asuste. Esta presidenta jamás podrá equivocarse, podrá tener errores, porque no puedo decir que no me voy a equivocar ni voy a tener errores, pero tengan la absoluta certeza de que no va a tomar ninguna medida que vaya a perjudicar el interés del pueblo argentino. Esto, y cuando hablo del pueblo argentino, y cuando hablo del pueblo argentino, no estoy hablando únicamente de sus trabajadores, no estoy hablando únicamente de los sectores más vulnerables. Cuando yo hablo del pueblo argentino, hablo de los 43 millones que vivimos aquí adentro de la Argentina, de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, de los empresarios, inclusive de las empresas, porque son todas empresas argentinas, aún las que tienen accionistas extranjeros también son, porque están aquí y por ley, además, empresas argentinas. Tengan la certeza absoluta de que vamos a seguir en la misma línea que hemos dado en estos 9 años. Yo a veces cuando escucho que hacemos algo me dicen, ay, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero la verdad es que es increíble. Es como que en algún momento alguien debería parar de gestionar por qué hizo todo. Vamos a seguir haciendo cosas hasta el último día que estemos en el gobierno. Y esto es lo que realmente legitima a un gobierno. ¿Por qué antes no se hacían tal cosa? ¿Y por qué antes a lo mejor no estaba dada la relación de fuerzas de un gobierno para poder hacerlo? ¿O alguien creía que nosotros podíamos, por ejemplo, en el año 2008, decidir la recuperación del 51% de YPF? Por favor, es como preguntar, o si pudiéramos preguntarle a Belgrano, a Monteagudo, ¿por qué lo hicieron el 25 de mayo de 1810, che, y no lo hicieron el 20 de junio de 1805? Y porque seguramente estaban haciendo alguna otra cosa para salvar a la patria y para trabajar por sus compatriotas. Pero es increíble, pero hay una lógica tan absurda, que lo que hacemos acá, desacelera la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Lo que están haciendo en Europa? La pregunta es, ¿lo que están haciendo en Europa? ¿Lo que están haciendo en Estados Unidos? Pero si está mal lo que están haciendo allá, y también está mal lo que estamos haciendo acá, que es exactamente lo contrario de lo que están haciendo allá, yo me pregunto a esto, suerte de gataflorismo. Gataflorismo muy interesado. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué alguien no explica lo que harían? ¿Lo que harían? ¿O por qué, ya que tienen la solución, no se van o no lo explican en Europa o en Estados Unidos, porque si mejora Europa y Estados Unidos, indirectamente nos ayudan también a nosotros a mejorar. Entonces, vamos a seguir haciendo cosas todos los días y con la certeza absoluta de que el camino indicado es el seguir logrando que haya mayor inclusión social, que se pueda conservar el empleo, que no tengamos que vivir situaciones como las que nos tocó vivir en el 2009 o como la que le está tocando vivir con muchísima mayor gravedad e intensidad a otras partes del planeta. Entonces vamos a seguir haciendo todo, y nunca siempre son las mismas cosas, porque nunca son las mismas situaciones. Lo importante es tener siempre la misma dirección y el mismo objetivo, aunque sean diferentes los instrumentos, porque los instrumentos son esos, apenas instrumentos. Y el instrumento que ayer fue bueno, hoy a lo mejor es necesario cambiarlo o reformularlo. No tenemos que enamorarnos de todas y cada una de las cosas que hacemos. De lo único que tenemos que enamorarnos es de la idea que nos hizo entrar a la política y que es transformar la realidad para que más argentinos y más argentinas puedan vivir todos los días un poco mejor. Ese es el gran objetivo y sobre ese vamos a seguir trabajando incansablemente. Muchas gracias. Felicitaciones, Miguel. Felicitaciones a todo tu equipo. Felicitaciones a los trabajadores, a los dirigentes gremiales que han posibilitado esto y a todos los hombres y mujeres que siguen creyendo que Argentina, su país, es su lugar en el mundo. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual, han transmitido hasta aquí LRA Radio Nacional y LIC82 Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, con motivo de haberse inaugurado la ampliación de la planta de producción de gasoil con bajo contenido de azufre y en el marco del acuerdo celebrado entre el Estado Nacional y las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, referidos a la implementación de la ley 26.741, que declaró de interés público la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Después de un largo y meduloso discurso de la presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, le digo a todos y a todas Muy buenas tardes, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo, pero paso a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Robert? Buenas tardes, hola a todos. Bueno, en un ratito repasamos este largo discurso de casi una hora de la presidenta y los anuncios que se hicieron respecto de YPF, esta empresa que ahora tiene capital del Estado. Si te parece, vamos con los títulos del día. Vamos. Dale. Reunión clave para destrabar el conflicto en el subte. Del encuentro participan en este momento representantes de Metrovías, trabajadores de los dos gremios y funcionarios porteños. Antes el jefe de gobierno dijo que iba a acatar la medida de la magistrada Patricia López Vergara, que justamente lo que dijo es que tenían que reunirse las partes para intentar destrabar este conflicto. También un fiscal pidió que se restituya el servicio de subtes de manera urgente. Federico Villalba Díaz le solicitó a la justicia porteña que ordene a la empresa Metrovías y a los dos gremios que se reanude la prestación en todas las líneas. En el Senado, la expropiación de la ex Chicone obtuvo dictamen y se debatirá la semana próxima. El oficialismo logró el dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta y el proyecto se va a debatir el jueves en el recinto cuando haya sesión. Contra el ajuste de Daniel Scioli renunció la ministra de Educación bonaerense Silvina Birds. La directora de Educación y Cultura bonaerense Silvina Birds presentó su renuncia indeclinable al cargo por estar en desacuerdo con aplicar lo que denominó un ajuste en el sector docente. El gobernador Daniel Scioli postuló a la senadora Nora de Lucía para que ocupe el puesto abandonado por Birds. Para el jefe de Gabinete de la Nación es una locura la decisión de Clarín de desconocer el AFCA. Juan Manuel Aval Medina dijo que todos deben respetar la ley y consideró, como decíamos, una locura esta decisión del Grupo Clarín de desconocer a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para la Federación Argentina de Municipios, Macri tiene menos reacción que una babosa. Los intendentes de la Federación Argentina de Municipios exhortaron al jefe de gobierno porteño a hacerse cargo para resolver el conflicto de los subtes y agregaron, Macri tiene menos reacción que una babosa. La Corte ratifica la multa por 2.200 millones a Cablevisión. El máximo tribunal condenó a la empresa a pagar esa multa en el marco de una causa que se le sigue por infracciones a la Ley de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor. Anuncia una inversión del Estado Nacional de 633 millones de pesos para obras en el ferrocarril Mitre. Lo anunció el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y dijo que estas obras se verán en el plazo de un año para reforzar el servicio. Los médicos cumplen el paro y culpan a Macri por la seguridad en los hospitales porteños. El personal de los 33 hospitales que dependen del gobierno de la ciudad inició un paro por 24 horas que se cumple con alto grado de adhesión luego de los hechos de violencia registrados en el Hospital Santoyani. Organizaciones sociales repudiaron a productores por tirar leche a modo de protesta. Distintas organizaciones sociales repudiaron la decisión de tamberos santafesinos de tirar la leche a modo de protesta por el precio que reciben por el producto, al sostener que se trata de una actitud condenable y mezquina. Una tarde con muchos títulos. Vamos con el último. Por única vez, el 24 de septiembre sería feriado. La Cámara de Diputados aprobó decretar como día feriado el próximo 24 de septiembre en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Tucumán. El proyecto obtuvo media sanción y fue girado a la otra cámara. Señor Horacio Marmorek parece un librero, anda con libros de acá para allá, bajo los brazos, arriba de la cabeza. Sí, y como buen librero no los leo todos. Así que vamos a sortear algunos. Ayer habíamos dicho al final del programa que Siglo XXI Editores nos acompañaba y había dado una linda cantidad de libros para sortear entre nuestros oyentes. Así que vamos a sortear tres en la hora que queda de programa. Qué bueno. Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, un gran clásico. Escrita desde Brasil. Falleció en 1997, no me ha salido. Me trago a esta hora de la tarde ya. Después de escuchar una hora de presidenta me pasa esto. Pedagogía del Oprimido. Gran pedagogo. Eso, vio que ahí estaba. Hay veces me falta el léxico. Viento de Fronda. Liberalismo, conservadurismo y democracia en la Argentina 1911-1932. Marien Stato sobre la figura de Uriburu. Bien. Y Gargarella se tomó un trabajo inspirado en algo que se hizo en los Estados Unidos que se llama La Constitución en el 2020. 48 propuestas para una sociedad igualitaria. ¿Qué cambiaría usted de cara a una constitución en el 2020? Lindo trabajo Roberto Gargarela. De Roberto Gargarela. Tres libros, tres. Ustedes pueden elegir el que quieren. No se apelotonen todo por el mismo. Uh-huh. Sean inteligentes. Claro, digan cuál es el libro por el que van. Y si ven que hay uno que va, hay mucha gente que va por uno, vaya por el otro. Sí, sí. O sea, en el Facebook eso se pueden dar cuenta. Ya en el tema telefónico es un poquito más complicado. Pero pará, digamos de vuelta. Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. Viento de Fronda de María Inés Tato. Y la Constitución en el 2020 de Roberto Gargarela. A los siguientes teléfonos y por supuesto a la página del Facebook. 4999-8700, oyentes de Capital y Alrededores, oyentes de provincia, 0810-2220-870 y nuestro Facebook. Mañana es hoy. Bueno, y ahora nos vamos a las noticias en la radio pública cuando volvemos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Robert, hagamos un... Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 84%. En Santiago del Estero, la temperatura 27 grados, una décima, la humedad 20%. Fernández aseguró que se ha vuelto a perforar pozos de gas después de 15 años. La presidenta lo manifestó al dejar inauguradas las obras de ampliación de una refinería de YPF en Ensenada. La jefa de Estado señaló que a las provincias les interesa tener el diferencial competitivo en el precio de la energía, no acoplado a los precios externos. En ese sentido explicó que este hecho permite ser una economía más competitiva. Héctor Daer dijo que el Ministerio de Trabajo convocará al Consejo del Salario para la última semana de agosto. El dirigente del Gremio de Sanidad lo confirmó tras participar de una reunión del Consejo Directivo de la CGT, que no reconoce la nueva conducción que encabeza Hugo Moyano con el ministro Carlos Tomada. Daer señaló que se allanó el camino para la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para la semana del lunes 27 y para que el salario mínimo empiece a regir a partir del 1 de septiembre. José Pedraza se negó a declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Fue en el contexto del proceso oral que se lleva a cabo por el asesinato del militante del Partido Obrero. Ante los miembros del Tribunal Oral 21, el ex titular de la Unión Ferroviaria manifestó que va a declarar, pero que lo va a hacer más adelante. Durante la audiencia, el dirigente gremial señaló tener un ingreso de 25 mil pesos mensuales. En Santiago del Estero la temperatura 27 grados, una décima, la humedad 20%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires temperatura 16 grados, humedad 84%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda. Jueves 9, Ciclo Andrés Chazarreta, Matías Galarza y Los Arcos, 19 horas. Transmite 98.7, Nacional Folclórica. Viernes 10, Ciclo de FM Nacional Clásica, Auditorio Internacional, 19 horas. Multipiano, cuatro pianistas israelíes que tocan a cuatro manos. Transmite 96.7, entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en Movimiento. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana Soy y hagamos una aclaración con el tema de los teléfonos, ¿te parece a vos? Eso, dale, Robert, porque estamos trabajando desde otro estudio hoy, entonces no tenemos los teléfonos habituales. Así que hoy cualquier comunicación con el programa va es a través del Facebook, ¿eh? Va a ser del Facebook. Hoy es todo Facebook, me parece. Y mañana prometemos traer nuevos libros y hacer, por supuesto, los sorteos telefónicos. Pero esto va a ser solamente para la gente que se comunica a través del muro del Facebook del programa, que es... Mañana Soy. Qué grande, Laguna. Bueno... Arrancamos, ¿te parece, con algunos de los sonidos del día? ¿Sí? Dale. Tema del subte, sobre todo, que se escuchan cada vez más sonidos, por no decir palabrota. Pero básicamente hubo una conferencia que dio Mauricio Macri, donde tuvo algunas definiciones un tanto polémicas, sobre todo, bueno, culpó, entre otras cosas, a la Cámpora y al partido de Lee, etcétera, por la cuestión, la situación del subte. Si les parece, escuchamos cuatro pasajes de este discurso polémico del jefe de gobierno porteño que no se quiere hacer cargo de los subtes. La ciudad dice que nosotros tenemos vocación, por algo firmamos un acta para empezar a trabajar y lograr a partir de meses de trabajo un traspaso ordenado, pero queremos un traspaso en el cual la gente esté segura, porque la verdad, desde la responsabilidad, preferimos a que la gente no viaje en subte a que se mate andando en un subte, porque el subte ha sufrido el mismo proceso de desinversión que han sufrido los ferrocarriles, que por algo descarrilan todos los días y hemos tenido accidentes fatales y otros accidentes con suerte, pero vivimos teniendo accidentes. Macri. Acá el gobierno tenía que haber hecho inversiones por más de 10.000 millones de pesos en los últimos 10 años para renovar los equipos y no las hizo, con lo cual hoy es un subte quebrado que necesita ese nivel de inversiones y que la ciudad no las puede afrontar, porque por algo la nación tenía un compromiso y un contrato que tenía que cumplirlas. Y eso es lo que venimos diciendo, le prometo a todos aquellos que tienen esa bronca, que hemos hecho el máximo esfuerzo todos estos meses para intentar acordar con la nación, pero hasta ahora la irracionalidad de la nación ha sido tan grande que no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Bueno, el primero de los pasajes, ¿sí?, de esta avanzada retórica de Mauricio Macri, como siempre tratando de desentenderse del asunto del subte, tirando obviamente las culpas hacia el gobierno nacional, y insisto, esto va a generar mucha polémica, de hecho la generó hoy durante la tarde, ¿no? Sí, incluso Robert, esta cosa de la política del miedo, ¿no? De, bueno, terror de tomar un subte. Los trabajadores del subte lo dijeron más de una vez, la situación de la seguridad o la inseguridad en el subte no es igual que en los ferrocarriles, porque se trata de un medio de transporte distinto, con lo cual no es lo mismo el peligro que estaba recién describiendo el jefe de gobierno porteño entre el tren y el subte. Bueno, hoy salió Metrovías a aclarar que los subtes son seguros, porque obviamente el jefe de gobierno porteño fue una situación, incluso la empresa, bastante incómoda en relación a eso, porque el concesionario, obvio, es Metrovías del grupo Rogio. ¿Te parece que escuchemos otra parte del discurso? Parece que Macri está siempre de acuerdo con la gente, según su propia mirada. Para mí nunca me ha sido difícil. En todos mis años de empresario, de presidente de Boca, me he puesto de acuerdo siempre, en algún punto me he puesto de acuerdo con la gente. Esta es la primera vez que me topo con como semejante intransigencia por parte de la Presidenta de la República a costa de dañar y perjudicar a tanta gente. Tenemos vocación de ocuparnos del subte, pero no podemos tomar un subte quebrado. Nosotros no tenemos el Banco Central en la Ciudad de Buenos Aires para emitir billetes de Chicone para repartir y pagar las inversiones. No tenemos manera, tenemos un presupuesto que si tomásemos el subte de esta manera, la ciudad tendría que cerrar, por ejemplo, el equivalente a lo que cuesta el subte por año, son todos los jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires. Yo la verdad que no estoy para dejar a los chicos sin ir al jardín de infante, ni a la gente sin atenderse en los hospitales, por una intransigencia y una irracionalidad que están planteando, que no escapa a un conjunto de cosas como el Banco Ciudad y el aumento de la luz y sacar la policía de los hospitales y las escuelas. O sea, no es un hecho aislado. Esto es un hecho permanente que tiene como objetivo perjudicar a los ciudadanos que viven o trabajan acá, que son más de 10 millones de personas, y que en este caso son los que están sufriendo hoy, son los que usan el subterráneo, que son por lo menos 500.000 de personas a la mañana y a la tarde algunos menos. Es llamativo, ¿no? Como, primero, por un lado, los distintos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen un discurso, evidentemente una bajada de línea, entonces repiten esto de no podemos dejar a la gente sin jardines de infantes. Lo ha dicho más de un funcionario en estas últimas horas. Y además, cómo esa demuestra la ideología que ellos están planteando, ¿no? Porque es eso en lo que se le ocurre recortar, no en, por ejemplo, en que, no sé, en dejar de arreglar baches. Es en jardines de infantes y en hospitales donde hay que recortar en caso de que haya que hacer obras en el subte, ¿no? Llamativo. ¿Tenemos otro pasaje? Ahora vamos a escuchar otro pasaje de Mauricio Macri, porque ahora ya lo que atribuyó, le va encontrando diferentes explicaciones a este conflicto en el subte. Ahora dice que es un conflicto entre representaciones gremiales, ¿no? Uh-huh. No es solamente lo que sucede con la nación, sino que también es un conflicto entre representaciones gremiales. ¿Tenemos el audio ya? Vamos. El sentido común decía que los metrodelegados deberían haber abandonado las medidas de fuerza el día lunes, y no lo han hecho hasta el presente. Insisto que los metrodelegados son gente que está politizada, que milita en la Cámpora, que milita con Delía, o sea que lamentablemente no, ha mezclado todo y perjudicando a cientos de miles de personas que diariamente necesitan usar el subterráneo. Son de la Cámpora los metrodelegados, sí, Roberto. ¿Cómo ya no lo encontré sabías? Una explicación, Mario. ¿Pero cómo no lo sabía, Roberto? Ignoro tanto yo. Bueno, le respondió Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, a Mauricio Macri, y dijo lo siguiente. Quiero señalar que los agravios dichos hoy por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires sobre mi persona me tienen sin cuidado, porque creo que estamos frente a un problema que afecta a millones de argentinos, no solo a aquellos que toman el servicio de subte, que son 900.000 personas por día, sino al resto del sistema público de transporte. Creo que el ingeniero Macri apela al agravio porque no le asiste ninguna razón. Bueno, Macri previamente había dicho que Randazzo no tenía idea y que era una persona que no tenía idea de cómo se resolvía esto y que era algo así como una mala persona. Pobre muchacho. Pobre muchacho, le dijo. Que tiene que ir a hacer lo que la presidenta le dice. Algo así. Bueno, mientras tanto, ojo, sigue el conflicto del subte. Sí. Hay una reunión que se está haciendo en este momento con funcionarios nacionales también, que tengo entendido, por lo menos eso era lo que sucedía. Por lo menos había un interés muy concreto en que estuvieran estos funcionarios mirando y resolviendo la situación. No se ha resuelto hasta el momento. Tampoco se ha revalidado la idea de parar mañana, o sea, no tenemos por lo menos confirmación oficial de los metrodelegados de que mañana continúe este conflicto, que ya de por sí se ha transformado en el conflicto de subtes más largo de la historia, cuyo origen, de alguna manera, desde marzo a esta parte, es que no se resuelve la situación paritaria de los trabajadores del subte, y en esto se escuda la empresa, y el gobierno de la ciudad, que ya ha firmado el traspaso, etcétera, etcétera, tampoco se hace cargo del asunto. Esta situación se viene extendiendo desde marzo y, bueno, continúa por ahora como hasta hace una semana atrás. Sí, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es, a través de su subsecretaría de trabajo, acatar en realidad la orden que le dio la jueza Patricia López Vergara, que salió a aclarar la competencia que yo tengo es en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual lo que yo puedo pedirles al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se reúna con la empresa y con los trabajadores. Esto es lo que finalmente acató el gobierno de la ciudad, es la reunión que está sucediendo en este momento. Pero si te parece, nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Dale. A ver, a escuchar qué está planteando los docentes por estas horas. Vamos a escuchar la voz de Roberto Baradel, titular de CETEBA, es el gremio docente más importante de la provincia, y es después de que se conociera la renuncia indeclinable de quien era la secretaria general de educación, sí, ministra, de la provincia, que es el equivalente a la ministra, Silvina Birds. La única diferencia es que, como no es ministra, sino que es secretaria general, tiene que tener la persona que sea designada para ese cargo acuerdo del Senado. Por eso Scioli está postulando ya a otra persona. Pero escuchemos qué dicen los docentes, que parece que no están muy contentos con la salida de Birds. Sorprendió que se haya ido la ministra Silvina Birds, porque veníamos trabajando en el ámbito de paritaria y en un tema que es muy importante, que es el tema de educación de calidad en la provincia de Buenos Aires. Y sorprendió, la verdad nos sorprendió, la tapa de un matutino de acá de La Plata hace 3 días que anunciaba que el gobierno estaba evaluando un ajuste en educación. Bueno, escuchábamos a Roberto Baradel, que secretario general de SUTEBA, obviamente los ha sorprendido de mala manera la salida de Birds, y se han puesto en estado de alerta y movilización, porque lo que parece que se viene es un recorte, sobre todo lo que están trabajando es un recorte en lo que serían las licencias, ¿sí? Un sector de docentes que está cuantificado cuánto supuestamente se ahorraría la provincia a partir de un recorte en esa área. Por supuesto, los gremios están en desacuerdo, y no solamente los gremios, ¿no? Estamos hablando de una de las mayores especialistas en educación del país, que es Birds, a quien la tuvieron que convencer primero de que aceptara el cargo, y bueno, ahora de modo indeclinable ha decidido que no participa del ajuste de Daniel Scioli. Habrá que ver qué sucede, si esto es solamente está circunscrito al ámbito de la educación en territorio bonaerense, o si empieza a haber en otros lugares de la administración bonaerense resquemores o rechazos a las decisiones que está tomando en este último tiempo Daniel Scioli. Recordemos que lo primero que se le ocurrió a Scioli fue cuotificar el pago de los aguinaldos. Es cierto. Recordemos ahora también lo que quiere es recortar licencias educativas. Digo, lo hace en áreas que son un poco complejas, un poco opinables, y me parece que en este punto hay un sector y hay un malestar cada vez más creciente del sector kirchnerista, ¿no? Birch, tengo entendido que hoy para hablar ha pedido autorización primero a el vicegobernador Gabriel Mariotto y también creo a la presidenta de la Nación, con lo cual me parece que esto hoy lo veíamos en el acto a Daniel Scioli allí en la refinería y la verdad que tenía muy mala cara. Gesto pésima, adusto, sí. Pésima cara. Y aparte no aplaudía, digamos, él habitualmente no es un chiste esto lo que te dice. Él habitualmente participa de cuando se producen así efusividades hacia la presidenta. Esta vez se lo ha guardado y el gesto adusto marcaba que estaba absolutamente disconforme con estar presente ahí. Pero bueno, a veces cuestiones protocolares lo ponen en esas situaciones y circunstancias. Robert, digamos además que lo que dijo también Silvina Birch es que su ministerio estaba prácticamente intervenido porque justamente habían puesto personas que lo que hacían es decirle, bueno, usted conoce la parte pedagógica, pero no necesariamente la parte de gestión, con lo cual los números deje que los manejemos nosotros. Se postula ahora a la senadora Nora de Lucía, que quienes tienen mayor conocimiento sobre el mundo de la educación en la provincia de Buenos Aires dicen que tiene un perfil muy distinto al de Silvina Birch, que es, digamos, una pedagoga, como vos decías, reconocida. Una última cosita que nos dice la producción es que ya van 6 horas de reunión entre los trabajadores del subte, los dos gremios, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la jueza y la empresa Metrovías. Por ahora no hay novedad. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Tanghetto 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 18 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Le pone música a tu fin de semana. Domingo. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. ¿Vamos a escuchar un poquito de mensajes? Dale. ¿Tenemos? No, no tenemos mensajes hoy tampoco. Si no tenemos teléfono. Pero si me hizo gesto de mensaje. Ah, es difícil. No, te propongo algo mejor. Dale, a ver. Algo mejor que los mensajes. La tengo aquí a mi lado, a Tati Almeida. Tati, te escuchamos. Hola, Tati, ¿cómo andas? ¿Qué tal, chicos? Bien, encantada de estar hoy acá. Y realmente, bueno, ¿qué puedo opinar de este señor Macri? Sin comentarios, chicos, no perdamos más el tiempo, ¿viste? Vayamos a otras cosas. Les cuento, estuve presentando el libro de Alejandro, Por Siempre Amor, el de mi hijo, en una biblioteca popular José Murillo, en el partido de San Martín, en un barrio divino, Villa Concepción, que es histórico, históricamente peronista, donde justamente me comentaban que la piedra fundamental que fue colocada el 23 de mayo de 1944 por Perón, cuando todavía no era general, y realmente es un barrio donde se dice que fue el primer barrio que inauguró Evita, y es además, en unas pocas cuadras, hay 17 detenidos desaparecidos. Bueno, en esa biblioteca, que lleva el nombre nada más y nada menos que de Murillo, que además de haber sido un gran escritor de cuentos para chicos, fue uno de los alfabetizadores que en el año 1961 fue a Cuba a alfabetizar junto con Berta Rosenbergel, que tiene 93 años y todavía sigue con esta labor, ¿no? Bueno, a mí realmente me conmovió muchísimo esa biblioteca, bien barrial, ¿no? Donde había mucha, gente grande, gente joven. Y cómo te agradece, ¿no es cierto?, que un pañuelo se llegue hasta allí. Además, sinceramente, chico, he visto tantas veces el video con las poesías de Ale, de mi hijo, pero me di vuelta otra vez, me di vuelta, ¿no? Porque realmente hay unas poesías que son tan actuales, ¿no? Bueno, este barrio, fíjense que cuando pusieron esa placa fundamental después con los sucesivos gobiernos dictatoriales, la escondieron, la fueron guardando de casa en casa, de casa en casa. Entonces cuando la pudieron exhibir, se partió. Pero nuevamente se juntaron todos los vecinos, la arreglaron y ahora está en el hall de la escuela del barrio, ¿no? Después fíjate que le están pidiendo al intendente que se haga cargo de una plazoleta que estuve, donde hay un mural, todo con azulejos chiquititos, ¿no? Entonces, hay un artista que es el que lo dibujó y todos los vecinos han ido pegando. Están los nombres de los detenidos desaparecidos, el cuadro de Carpani, el que dice desaparecido, que tiene la boca tapada, que ese cuadro, de paso les cuento, nos lo regaló a Madres, así que lo tenemos en nuestra oficina. Y después en el otro panel son todos pañuelitos, todos así, pero todo hecho por los vecinos. Qué realmente lindo. A mí me conmovió muchísimo, muchísimo. Y qué importante que te inviten desde esos barrios, digamos, ¿no? No siempre acá en Capital, ¿no? Así que muy contenta, muy contenta. Y les cuento, el domingo de paso estoy invitando en nuestra queridísima iglesia Santa Cruz, donde están los restos del papá de Victoria Montenegro. Ahí se los va a despedir, me pidió Vicky que yo hablara, a las 4 de la tarde en la iglesia Santa Cruz, Urquiza y Estados Unidos. Ahí vamos a despedir los restos de su papá, que todos sabemos que los encontraron nuestros queridos antropólogos forenses hace poco en Uruguay, donde por los estudios que ellos hacen se comprobó que esos vuelos de la muerte vienen de antes, del 76, o sea, víctima de la AAA, como Alejandro, también militaba en el ERP. Así que lo van a llevar a Metán, a Salta, de donde es oriundo Roque, su papá, y dice que va a descansar en un espacio que han hecho con piedras del río donde este chico cuando era pibe se bañaba, después dos columnas de roble, que es el árbol también autóctono de allí, todo tallado. Y en uno de ellos, ahí está el busto de él, y en el otro han dejado un pedazo para cuando se pueda reunir con su mujer Hilda Torres, que también están buscando, por supuesto, sus restos, ¿no? Así que pienso que va a ser algo muy emotivo, así que todos los que nos quieran acompañar, más que a nosotros, a Roque, al papá, que ahí lo vamos a despedir, ¿no? Y después, a la noche, voy a ir a un lugar muy lindo, una obra estupenda que me han invitado, que es La Noche del Ángel, con Susana Horno, Federico Lupi, en el Buen Zapata. Parece que es muy buena y la están dando justamente en Belgrano. Y sonamos, me olvidé de poner la dirección, pero bueno, es La Noche del Ángel, con Susana Hornos, Federico Lupi y Nahuel Zapata. Bueno, te vas de joda, Tati. Sí, querida. Y mañana a la noche voy a escucharlo y a estar con mi queridísimo amigo Ismael Serrano. Ay, realmente bueno. Es un amor, es un encanto. ¿Hay teléfono para Tati? ¿Quién? ¿Fidel cuánto? Ah, ya le paso. No, en serio, estoy muy, muy contenta. Bueno, hay que matizar, chicos, hay que matizar un poco y también no todo es malo. Sabemos la recuperación del 106 nieto. Sí. Como dicen, no es un número. Atrás hay mucho, hay una vida y hay una identidad recobrada. Así que les quería contar estas cosas y el otro jueves, si estoy, chicos, les contaré más cosas. Jueves Día de la Madre, acá siempre. Jueves es siempre Día de la Madre porque está Tati Almeida. Gracias, chicos. Un besito grande para todos. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tardes? ¿Va? Muy bien. Ay, la veo rodeada de papeles. Como siempre. Tengo muchos papeles, muchos papeles. Mire, Roberto, le quiero contar algo, porque creo que cuando la gente empieza a censurar mucho, muchas cosas, cuando empieza a censurar otra lengua, otro color de piel, otra religión, empieza a censurar obras, que el arte, que esto, que aquello, es porque soplan vientos de fronda, como el libro ese que vamos a... Muy bien. No, hay algo que se está empezando a desacompasar en la cultura. Uh-huh. Por supuesto, nosotros estamos en un periodo que estamos muy influidos por el amamantamiento, porque vamos a tener un bebé en esta casa, y entonces estamos muy atentos a todo lo que tenga que ver con... ¿Todos vamos a amamantar? Roberto, usted sí parece, venga, claro. Parece que sí, y que a algunos les va a costar en especial. Bueno, es una cosa. Yo vengo con la sopapa, meta y meta. Roberto, yo no sé si a usted le pasa, pero desde que la tenemos Agustina embarazada, sí. Uno ve notas y que habla. Perdón, Agustina, y sí. Quiero que lo diga públicamente. Yo hasta he pensado en el embarazado. Yo le pasé a su marido Pablo un libro maravilloso que se llama El Padre Acto de Nacimiento. Estupendo. Porque también los hombres embarazan. Claro. O sea, así es. Acá pensamos en todo, Roberto. Bueno. Me parece bárbaro. Bueno, me alegro. Entonces, ya había habido un pequeño ruidito en Facebook hace un brevísimo tiempo, donde se permitieron, digamos, censurar imágenes artísticas. Como por ejemplo, el David de Miguel Ángel Buonarroti, por un lado, y en otro, prohibir imágenes donde las mujeres estuvieran amamantando al niño, casi como si fuera una representación pornográfica. La cosa más grave vino con que se prohibió en Facebook una obra de arte de Gustave de Courbet, que es un desnudo femenino que se llama El origen del mundo, y que está enfocado sobre el pubis de una mujer a la cual llamaban la bella irlandesa. Realmente es una obra de arte absolutamente reconocida, que revolucionó el arte de su tiempo, y que bueno, que estamos observando, y por esto la gente se queja mucho, como que hay un cercenamiento en las cuestiones públicas de lo que uno llama y lo que es el eros humano, las partes vitales y las partes de la vida que merecen ser mostradas y demás. Bueno, ¿qué es burdo? ¿Qué es chato? Sí, es todo chato. Que una mujer amamantando es solo un pecho, que la bella irlandesa de Courbet es solamente un pubis, y que el David es ostentación de esas cosas que usted... ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, verdad, atención, atención con estas cosas. Es terrible. No vienen gratuitas, ¿eh? No. Y la culpa de todo, ¿sabe quién la tiene? ¿Quién? Zuckerberg. ¿Por qué? Y porque la gente está enojada con él, porque parece que es el dueño y señor del Facebook. Eso, Zuckerberg. Dice... Ahí le vamos a agarrar. ¿Qué le parece si nos vamos a las noticias ahora, Capuzón? Sí, dele. Vamos a las noticias en la radio pública. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados, humedad 91%. Cristina Fernández aseguró que no va a tomar ninguna medida para perjudicar al pueblo. La jefa de Estado lo manifestó al encabezar la inauguración de obras de una refinería en Ensenada. En ese sentido, la mandataria pidió a la gente que nadie los asuste ni les mienta. Señaló que ella podrá equivocarse, pero aclaró, tenga la certeza de que no voy a tomar ninguna medida que vaya a perjudicar el interés del pueblo, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Cristina Fernández dijo que el gobierno va a seguir haciendo cosas todos los días, con la certeza de que el camino indicado es seguir buscando mayor inclusión social. Derechos Humanos repudió la sustracción del cartel que señaliza la participación de Ledesma en el terrorismo de Estado. Se trata de un letrero ubicado en el acceso al Pueblo Libertador General San Martín, inaugurado el pasado 11 de julio, en el marco del inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad. El organismo nacional anunció que la señalización volverá a ubicarse en el lugar junto con los pilares de hormigón que representan la memoria, la verdad y la justicia. Colocado en el acceso al Polo Industrial Ledesma, la inscripción fue dañada a poco de ser instalada, en simultáneo con un comunicado de la empresa que objetó su contenido. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 91%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Bueno, y hay novedades en el conflicto del subte, parece. Y parece que no muy buenas. Liliana Arias está en este momento después de la reunión. Liliana, ¿cómo te va? Muchísimas gracias, Agustina y Roberto. Lamentablemente no llegaron a ningún tipo de acuerdo. Mañana, nuevamente, paro de los trabajadores de subterráneos. Néstor Segovia está hablando en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo y lo vamos a escuchar. Pero bueno, tampoco quisieron aceptar eso. Así que porque dice que el que le da la plata, nadie le da la plata. Dice que el gobierno nacional ni Macri. Entonces, ¿quién depende que se levante el paro ahora? ¿De quién depende? Depende de la empresa Metrovía. Usted habla de 24 horas más de línea de fuerza. ¿Qué va a pasar? ¿Se juega la falta? Nosotros vamos por 24 horas más y que alguien se haga cargo. Segovia y los trabajadores y el compañero secretario general, nuestro Beto Pianelli, hicimos todos los esfuerzos. Así que, compañeros, no está en nuestra mano en resolver este problema. ¿Quién es responsable? ¿Metrovías, el gobierno de la ciudad? ¿Quién es responsable? Yo no quiero echar la culpa al funcionario que nos atendió, que hizo un esfuerzo para poder destrabar, ¿no? Ahora, todos sabemos que los 108 millones están y que el único que lo puede destrabar es Macri si quiere resolver la plata. Que esa plata tampoco es para salario, esa plata es para obra pública. Yo digo, Metrovías, con los 2 pesos con 50 y con los 100 millones, que tiene mensual propagandización, mínimamente hubiese acordado algo, una punta, por ejemplo, para poder destrabar esta paritaria y continuar. 7 horas entonces de negociación en la Subsecretaría de Trabajo para revivir y reavivar, si se quiere, este conflicto en el cual los trabajadores están tratando de llegar a un incremento salarial del 28%. Metrovías, recién Segovia responsabilizaba directamente a Metrovías para poder destrabar el conflicto. Recién lo escuchábamos, el gobernador de la ciudad puso buena voluntad para que se pueda llegar, pero bueno, lamentablemente no hay ningún tipo de acuerdo y por 7º día consecutivo, mañana, los usuarios de subterráneos no van a poder usar del servicio debido a que siguen trabadas las negociaciones. Liliana, muchas gracias. Hasta luego. Desde la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo en vivo de Liliana Arias, bueno, confirmando que mañana, lamentablemente, Robert, ahí paró de nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, y Segovia, que hacía referencia a este dinero que está depositado en el banco. Fondos nacionales. Exactamente, que son fondos nacionales y que el gobierno de la ciudad se niega por ahora a utilizar. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Bueno, a ver si cambiamos un poquito el clima, ¿te parece, Horacio Marmurik? Bueno, haremos lo que se pueda. Jueves, día de estreno, varios estrenos en el día de la fecha. Vamos a tomar dos de origen estadounidense. Ajá. La meca del cine. Sí, bueno, charlémoslo esto de la meca del cine. Le ofrezco, tengo así, o El Vengador del Futuro, remake de una película de la década del 90 con el señor Arnold Schwarzenegger, hoy con Colin Farrell. Paso. Ajá. ¿Sí? O Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Paso. Bueno, uno de los... Pero, a ver, voy a tratar de rescatarlo. El Vengador del Futuro no fue dentro de todo una película que estuvo bastante... La Vengador del Futuro original de Paul Verhoeven, director que hiciera Robocop, que después se hiciera El Libro Negro y demás, había sido una película muy interesante que, entre otras cosas, tenía a Sharon Stone como la esposa mala del personaje de Schwarzenegger, y era una metáfora basada en un libro de Dick sobre la memoria, el uso de la memoria, las corporaciones, bla, bla, bla, bla, bla. Esa me gustó. ¿Vio que le gustó? Bueno, la versión nueva con Colin Farrell, con Kate Beckinsale y con Jessica Biel. Ibas a decir Colin Powell. No, hoy tengo un día. Pierde toda la parte divertida y se queda con la parte oscura. Ya no vamos a Marte, sino que pasa todo en la Tierra. Es un futuro posapocalíptico, más o menos. Los oprimidos viven en Australia, la parte linda. Es mucha, mucha violencia y oscuridad. Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Y te digo, es una cosa muy interesante. Lincoln. El 16º presidente de los Estados Unidos. Mientras ayer Spielberg anunció que va a ser la película, la biografía de Lincoln basada en los últimos 4 meses. Ahora tiene que ver con Lincoln como cazador de vampiros al principio de su momento, antes de ser elegido presidente. Y después de elegido presidente, tiene que ver con eso la guerra de secesión. O sea, si vos no tenés un poco de historia de los Estados Unidos y crees en los vampiros, hoy, eso es ciudadano estadounidense, te sentás y pensás que tuviste un presidente recopado que mataba vampiros. Te digo, por decir algo. Es bravo, imagine, Belgrano, cazador de zombies. Claro. ¿No? Por decir algo. O sí, o llevando una rista de afro. Claro, bueno, la película es, tiene todos los clichés del género mezclado con un poco de historia de los Estados Unidos. Si usted sabe algo de historia de los Estados Unidos, le puede servir. Aparece un personaje y dice, esta es la que va a ser la mujer. Y este es el secretario de Estado. Y este es esto. Pero, es entretenida, tiene buen ritmo, mucha sangre, mucho efecto especial. Y la verdad que para mí la relectura de que la guerra de secesión del norte contra el sur, porque en el sur vivían los vampiros que se comían a lo negro, la metáfora es un poco burda, fuerte, un poco burda, pero entendible, bastante, ¿no? Bastante. Ahora, a la primera, ¿cuánto le da? A la primera le da 6. ¿Y a la segunda? Le doy 6 con mucho esfuerzo. 6 también. 6 con mucho esfuerzo porque hay sangre, porque es en 3D y hay buena sangre, así que esto es lo que hay. ¿Qué va a ser? En otro día seguimos charlando. Y si quieren ver una de terror, vayan al subte. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Renuncia de Silvina Birz a esta Secretaría General de Educación, casi Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en línea con Roberto Baradel, lo decíamos antes, es el Secretario General de SUTEBA, el principal gremio docente en esa provincia. Roberto, ¿cómo te va? Agustina Díaz y Roberto Caballero, te saludamos aquí desde la Radio Pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto a los dos, ¿eh? Bien, bueno, estuviste reunido con el jefe de gabinete, con Alberto Pérez, entiendo, ¿no?, por esta renuncia. Exactamente, estuve reunido por esta renuncia y por el tema de los ajustes ajustes concretamente en normativas que se habían planteado y discutiendo la intencionalidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque por un lado, Alberto Pérez me negó el tema del ajuste y hoy sale la renuncia de la ministra Silvina Birz, de la licenciada Silvina Birz, denunciando que se iba porque le estaban exigiendo llevar adelante un ajuste, ¿no? Sí. Entonces ahí, en primer lugar, quedaba blanco sobre negro, que había una contradicción muy grande en el seno del gobierno provincial. Además había algunos indicios, una conversación, un anuncio que había hecho el gobernador Daniel Scioli a los intendentes de la Sexta, que iba a recortar el tema del gasto de suplencias. Después el ministro Alberto Pérez me dice que, bueno, porque salió como tapa de un matutino de acá de La Plata y planteó que había habido intencionalidad con respecto a esa noticia, que no era así. Y bueno, entonces le reclamamos nosotros que volviera atrás con estas tres normativas que restringían el nombramiento de suplentes, o sea, lo impedían directamente el nombramiento de suplentes y le daban el cese a 6.000 módulos en la provincia, que eran horas institucionales que estaban trabajando varios profesores, se veían afectados más de 2.000 profesores en la provincia y le daban el cese a partir de mañana. Pero perdóname, Roberto, ¿esto qué significa? ¿Que esos 2.000 profesores que estaban funcionando o trabajando como suplentes se quedaban sin esos trabajos? Es que no eran suplentes, eran provisionales, sí. Se quedaban interinos, se quedaban sin alguna cantidad de horas cada uno, claro. Afectaba 6.000 horas y a más de 2.000 profesores. Y por el otro lado, congelaban prácticamente con una normativa que era restrictiva el nombramiento de suplentes en las escuelas. Entonces, esto le pedimos que... El maestro suplente es como el maestro volante, el maestro que está por si falta el maestro alguno. Suplente cuando falta el maestro, claro, y hay otro maestro suplente. Pero en realidad, más que el maestro, en este caso estaban restringiendo la suplencia de los directivos. O sea, que una escuela se podía quedar sin directivo porque si un directivo tomaba una licencia no le nombraban nuevamente un cargo. De los equipos de orientación escolar, que es una barbaridad con la situación que se está viviendo en muchos lugares, el equipo de orientación escolar, el trabajador social, el orientador educacional, son fundamentales. Bueno, no nombraban nuevos suplentes, ni de preceptores, ni de bibliotecarios, y había una restricción también con respecto al nombramiento de otros suplentes. Entonces, estas son las normativas que hoy fueron para atrás, que se comprometió a no efectivizarlas, y se comprometió a anunciar, que ahora estaba viendo en una gacetilla que lo ha hecho, que no se va a producir ningún recorte en educación, y que si tuvieran que modificar alguna normativa, le iban a consensuar previamente con los gremios. Eso fue el compromiso público que anunció hoy el ministro Pérez,

amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Fin. Espacio publicitario. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy, hoy es ahora y la tengo aquí a Miriam Lewin. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bien, bien. Aquí reflexionando acerca de los negocios inmobiliarios que surgen en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Yo recuerdo que hace bastante tiempo, cuando asumió Mauricio Macri, se comentaba en los barrios de Barracas y Constitución que apoyándose en la sanción de la ley de desmanicomialización, conocida en realidad como como cité, pero en realidad se llama Ley de Salud Mental, claro. Macri, investido de un cierto progresismo, porque esta ley plantea que los enfermos mentales no pueden estar internados, no se puede ver restringida su libertad. En realidad hay una cronicidad que va haciendo que esta gente sea cada vez menos apta para reincorporarse a la sociedad y que la curación tiene otro camino. ¿Ustedes se acuerdan de Locas de Amor? Sí. ¿Eh? Esa serie tan buena que mostraba una casa de medio camino. Las chicas vivían solas y las supervisaba un psiquiatra. Uh-huh. Y trataban de reinsertarse socialmente. ¿Qué está pasando en el Borda? El Borda va a ser el eje de un gran negocio inmobiliario, como se sospechaba. Y el puntapié inicial se está dando ahora porque entraron con la fuerza policial, con la metropolitana, los terrenos del Borda, y ocuparon 3 hectáreas donde se va a construir la sede de la nueva jefatura de gobierno y de 5 ministerios. Ahí. Esto obviamente va a repotenciar el área sur de la ciudad. A mí me parece fantástico. Pero ¿qué va a pasar con los enfermos que están internados en el Borda, muchos de los cuales hace más de un año y medio que no tienen gas, por ejemplo? Uh-huh. Para Macri, desmanicomializar significa desfinanciar, dejarlos en la calle, desarmar absolutamente toda la estructura que los sostiene y no dar impulso a ninguna de las otras alternativas, como por ejemplo atención domiciliaria supervisada y apoyo, servicios para la promoción y prevención, casas de convivencia como la de Locas de Amor, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. Nada de esto se hace, salvo, según denuncia uno de los trabajadores del Borda, el traslado de pacientes a clínicas particulares, transfiriendo recursos del Estado a manos privadas. Es decir, el Estado, en lugar de tenerlos en un manicomio público, los tiene en manicomios privados. Y mientras tanto, va armando el tremendo negocio inmobiliario que va a hacer trepar hasta las nubes los terrenos en la zona de Constitución y Barracas. Muchas gracias, Miriam. De nada. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y de los negocios en Barracas y Constitución del macrismo, vamos a cuestiones que hoy estuvo tratando la presidenta en esta cadena nacional, básicamente lo que fue la inauguración de una refinería en la zona de La Plata, y bueno, hizo anuncios, muchos relacionados con combustibles, con el tema del gas. Lo tengo aquí a Jorge Mancinelli, que estuvo escuchando atentamente y tiene un montón de anotaciones ahí, lo veo también, Jorge. Bueno, ¿cómo vio este discurso de la presidenta? ¿Qué es lo que tenemos para repasar desde ahí? Bueno, sintéticamente el discurso apuntó a problemas o nudos del sector de energía que fueron generados por el manejo de las reservas y de la producción de combustible por parte de la empresa dominante del mercado, que es YPF, en manos de Repsol. En manos de la Argentina, esto cambia. ¿Qué planteó la presidenta? Primero, que la inversión de 1.429 millones de pesos que costó la ampliación de la refinería, ampliaciones que inauguró hoy, el 30% de eso fue financiado directamente por el gobierno nacional mediante crédito fiscal y un sistema de adelantamiento de amortizaciones. Es decir, que esto no fue solamente producto de los fondos que pudo haber conseguido Repsol, sino que aportó el gobierno nacional. Segundo, recordó y precisó los alcances de la ley de soberanía hidrocarburífera y del decreto reglamentario 1277, que crea un instrumento fenomenal que carecía la Argentina, que había sido despojada de la Argentina, que es un organismo que se encargue de planificar y hacer el seguimiento y control de lo que pasa en la actividad hidrocarburífera, entre ellas ni más ni menos que las inversiones, y se crea un registro de inversiones y de empresas del sector. Entonces recordó la presidenta de la nación que otros países tienen, y tomó dos ejemplos, Brasil y Colombia. En Colombia existe un organismo oficial que no solamente audita, sino que controla todo lo que se hace en el sector de hidrocarburos. Tercero, se refirió a las operaciones mediáticas y concretamente dio el nombre de Bonelli, columnista estrella de Clarín y de Canal 13, diciendo, recordando o informando que su esposa y un socio de él cobraban honorarios de YPF por lo que llaman publicidad no convencional. Entonces, aquí es donde vino otra, una derivación del discurso de la presidenta. Habló de la necesidad de que el llamado cuarto poder también se rija por una ley de ética pública, porque no puede ser que se emitan opiniones o se armen situaciones y no se diga quién está detrás de eso. Y quién está detrás de todo esto, evidentemente, es la, puede ser la propia ex, Repsol, y puede ser también alguna otra empresa extranjera que la presidenta aludió diciendo su presidente se comporta como un dirigente político y no como un empresario. En el petróleo, como en otros sectores, hay una mezcla poderosísima de economía y de política, de negocios y de política. Entonces, desatar ese nudo, desarmar esa estructura es lo que está haciendo el gobierno nacional, además de conseguir o de encaminarse a lo que es la soberanía hidrocarburífera. Finalmente, digamos que el informó que se había llegado a un acuerdo con las provincias respecto de la participación en el capital accionario dentro del 51% que nacionalizó el Estado. Es decir, que le corresponde a la provincia el 25% y cómo se va a distribuir entre las provincias ese 25%. Este fue el discurso en supersíntesis de la presidenta de la Nación de hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Bueno, fuerte, obviamente, el discurso de la presidenta. En ese pasaje, recién Jorge Mancinelli hablaba puntualmente de lo vinculado a la economía y a la cuestión energética, pero el pasaje donde ella advirtió sobre el ataque de los medios, que obviamente tienen intereses comerciales, muchas veces detrás de sus críticas o sus titulares, etcétera. El proceso que ha vivido la Argentina en los últimos años nos ha permitido incorporar a muchos. Los periodistas, algunos ya lo teníamos, muchos los hemos aprendido o reaprendido, si se quiere, pero hay buena parte de la sociedad está mucho más alerta de cuáles son los métodos, las motivaciones, las intencionalidades de los medios. Quizá hoy, yo creo que es la primera vez que una jefa de Estado abre el juego, define y apunta a un periodista en particular, bueno, periodista, Marcelo Bonelli, ustedes lo pueden ver en, habitualmente en A Dos Voces, uh-huh. ¿Sí? Con Edgardo Alfano ahí en TN, y la verdad es que ha sido muy fuerte, no porque no se conociera esto, el tema de la publicidad no convencional es la forma elegante que se asume la compra de la opinión, o sea, se compra opinión favorable a raíz de una publicidad que no aparece como publicidad, es como el PNT, de algún modo es eso.